Continuamos con el Reando las Mañanas, siendo las 10 y 54, casi 11 de la mañana. En este bloque vamos a estar hablando sobre lo que se viene el fin de semana, el festejo de carnaval en Barrio San Martín. Para, porque estamos por hablar de algo que nos encanta, que nos lleva a transitarlo año a año, y vos lo dijiste con primera fondo en 60 por hora. Ya quiero que pase el sábado y que sea domingo. Sí, efectivamente vamos a estar compartiendo unos minutos de comunicación con Mati, que Mati es uno de los que nos acompaña muchas veces en el Reando las Mañanas. ¿Y Nati? Y Nati. Ah, bueno, que pase Nati. Buenos días. Se ríe el Mati. ¿Cómo va? Buenos días, Mati, ¿cómo estás? Bueno, nada, queríamos no dejar la oportunidad de señalar y de contarle a los oyentes y a las oyentes qué va a pasar este sábado en el Espacio Cultural San Martín, y bueno, y después todo lo que podamos preguntar respecto a lo que va a suceder el sábado. Contanos, Mati. Bien, bueno, este sábado se va a desarrollar una nueva edición de los carnavales anuales del Espacio Cultural, que bueno, habitualmente nos tiene acostumbrado a desarrollarse por esta fecha. Sabemos que la grilla de carnavales en Córdoba es bastante extensa y bueno, casi siempre nos toca por estos días, así que bueno, estamos bastante ansiosos y a full ahí preparando todo. Contanos, Mati, ¿hace cuántos años que se realiza el carnaval barrial del Espacio Cultural San Martín? Y los carnavales es la cuarta edición que se hace. Si bien el espacio tiene varios años más, recién se está desarrollando la cuarta edición, bueno, se está terminando de afianzar ya, digamos, como una fecha ya estable en lo que es la agenda anual, ¿no? La agenda anual va relacionada sobre todo con la cuestión identitaria del barrio. En el barrio San Martín, que es un barrio histórico de la ciudad de Córdoba, uno de los más grandes también, y tiene la particularidad de que está como en una forma de media luna, digamos, o sea, medio círculo, una cosa extraña alrededor de otros barrios. ¿Cómo toma la gente del barrio y qué implica para ustedes políticamente como espacio la generación de identidad a través de una expresión popular y cultural como es el carnaval? Sí, la verdad que esto es todo un desafío. Con el correr de tiempo, la idea es siempre darle un carácter temático a cada edición de carnaval. Hemos tenido la posibilidad en algunas oportunidades poder establecer algún vínculo directo, hacerlo participar a los vecinos del barrio de la edición. Hemos tenido la posibilidad en otro momento de hacer un registro con los vecinos, en algún que otro registro hay entrevistas con ellos para ver cuál es su visión sobre los carnavales, cómo era antes, qué saben de los carnavales, y por otro lado también las temáticas que se meten en la fiesta y en la jornada, ¿no?, y en la grilla misma, tratan de atravesar, digamos, las diferentes problemáticas que de alguna manera es la realidad que también golpea al barrio. Uh-huh. ¿Qué se espera para este sábado, así como de manera general? ¿Quiénes van a estar? ¿Qué van a estar haciendo? Más allá de que muchos de nosotros sepamos la respuesta, pero queremos escucharlo de vos, Mati. Bien, bueno, este sábado va a haber, bueno, en principio las murgas confirmadas son Cosa de Locos y Cumbre de Mandinga. También van a estar la gente de Los Caporales, ¿no?, de Virgen de la Candelaria, que es un grupo de danza norteño que bueno, ya nos ha acompañado en otras oportunidades, ahora lo vamos a tener de vuelta. También va a haber un par de banditas para cerrar, una banda que es de la gente de Bellavista, ¿no?, que bueno, ustedes lo conocerán, creo, sí, que estuvieron, sí, ya tocando en los carnavales por aquellos lados en alguna que otra jornada. Y también, bueno, se confirmó en estas últimas horas la presencia de un artista independiente del barrio que tiene un proyecto de cuarteto que se hace llamar El Emperador, Cuarteto Combativo y Social, algo que promete, vamos a ver cómo pinta. ¿El nombre ya es prometedor o raro? No sabemos. Sí, es un poco bizarro, la verdad, todo un personaje que ya ha acercado por su cuenta al espacio para, más que todo, para intentar interiorizarse de cómo viene el trabajo y también, de alguna manera, con la intención de presentar su proyecto, ¿no? Es un artista independiente que tiene producciones propias y tiene ganas de mostrarlo, sobre todo al barrio, así que está muy bueno que se haya acercado, así que ya está confirmado. Y bueno, también estaríamos confirmando en las próximas horas la presencia de una murga histórica de Córdoba, como son los Descontrolados de Alberdi, ¿no? Mirá, qué bueno. No, la verdad que van a tener, los así como fue el año pasado, los mejores bailarines y bailarinas de murga de la ciudad de Córdoba, porque Cumbe, cosa de locos, y los descontrolados son... Se sacan filo al piso, ¿eh? Sí, los descontrolados tienen los dos pibes esos que son hermanos, que obviamente también son muy jóvenes, por eso pueden hacer lo que hacen, que vos decís, ¿alguna vez habré podido hacer algo así? No lo sabía. Pero bueno, y pero te estaba olvidando de un detalle un poco importante, no es que seamos celosos con nuestra participación, pero te estaba olvidando de la radio abierta. Exactamente. Muy bueno el aporte, es cierto, me estaba olvidando. Va a haber radio abierta, es la primera actividad que va a estar ahí, como abriendo la jornada, desde las 5 de la tarde, una radio abierta allí en la vereda nomás, para intentar ir difundiendo con el barrio y también ir reproduciendo algunos materiales que se vayan ahí dando para un poco ir de a poquito interiorizando a la gente de qué viene la jornada, ¿no? La verdad que, bueno, ya hemos... Esta, si no me equivoco, es la segunda o tercera oportunidad en la cual tenemos la posibilidad de dar de radio abierta y que también, bueno, tiene mucho que ver con los vínculos y con el apoyo también de la gente de Zumba y todos ustedes, ¿no? Bueno, va a ser una experiencia re linda. Aparte, la radio abierta va a estar con la gente del Bastión Murguero ahí a la cabeza. Bueno, no, sí, capaz que no. Me mira, así me hace cara, Franco, de que todavía no está confirmado, pero va a estar confirmado, los vamos a llevar, no importa. Por favor, ahí por no favor. Ahí yo por uno de los grupos del... Por uno de los grupos de otras murgas que no sabemos, que no vamos a decir al aire, pero que están medio fisurados, han dicho que sí, que están armando algo ahí la compañera Pato y la compañera Luli, que son del Bastión con el Santi, así que esperamos con mucha ansiedad el encuentro del sábado. Siempre es bienvenido y está en nuestra agenda el carnaval de San Martín, como todos los carnavales barriales, por lo que implica generar identidad de una manera autogestiva y llevando adelante proyectos de educación popular, de cultura popular, por fuera de las cuestiones empresariales, y también para recordar y traer a la memoria qué significan realmente los carnavales en la identidad de los pueblos. Muchísimas gracias, Mati, por la comunicación, y nos vamos a ver el sábado tempranito ahí ya dando una mano, y bueno, capaz que esta tarde y por ahí organizando todo de cara a los carnavales del sábado. De una. Gracias a ustedes por difundir, por el espacio. Y bueno, los esperamos a todos el sábado desde las 5 de la tarde ahí en San Martín, bueno, para disfrutar una nueva jornada de carnaval. Así que bueno, abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, hasta el miércoles que viene a vos. Te quiero, así te pongo en...